Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una semana más en el mes de marzo. Bueno, hoy, lunes 12 de marzo, estamos listísimos con la mejor de las energías, contentos, propositivos, dando lo mejor de nosotros. Esa es la forma. Un abrazo para todas y todos ustedes. Es maravilloso ya tener con nosotros a nuestras queridas amigas y conductoras de Canas al Aire. Está con nosotros Katy Rodríguez Cox y Daniela Viveros. La invitada del día de hoy está también ya listísima aquí con nosotros. La presentarán en un segundo. Y hablará precisamente de la influencia que tiene el yoga y la atención en el adulto mayor. Bueno, bienvenidas chicas, buenos días, gracias por estar nuevamente en este espacio de Canas al Aire y por supuesto para todas y todos, un abrazo grande al inicio de esta semana. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos una vez más a su programa Canas al Aire. Viviendo con pasión, alegría y compañía. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Anónimo. Buenos días, amigos de Canas al Aire. Soy Katy Rodríguez Cox. Esta mañana estaremos hablando sobre la importancia e influencia del yoga en la tercera edad con nuestra especialista Victoria Argotti. Gracias. También hoy hablaremos de un tubérculo que está presente casi diariamente en nuestra mesa. Esta es la papa y les daremos una receta fácil para que puedan preparar en casa. Quédense con nosotros, con pasión, alegría y compañía. Y recuerden que nuestra línea telefónica está abierta desde este momento. 222-0966. Repito, 222-0966. Esperamos sus llamadas. Y oyen los... Ahora, bueno, iniciaremos con música. Bienvenidos. Cura todas las heridas y que los años sanan cualquier. amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual. Esto fue No Seré Para Ti. Y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad, que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor, algo así, como un para mí, del amor. Estuvimos escuchando Digan lo que digan de Mirela Chesa y Algo así de Fausto Miño. Son las 9:17 de la mañana. Vamos con unas pocas noticias de aquí de Ecuador. La basura vuelve a acumularse en las calles de Quito. Los vecinos de las zonas donde existen contenedores dicen que la frecuencia de recolección ha disminuido, lo que genera amontonamiento de los desperdicios. Primera aplicación turística de Manabí estará en Manta. En la ciudad habrá dispositivos llamados Beacon instalados en áreas turísticas como playas, terminales terrestres y aérea, así como en los museos. Ecuador intensifica la lucha contra la violencia a la mujer. Como parte de la conmemoración del Día Internacional, el gobierno inició una campaña para fomentar el respeto a la igualdad de sus derechos. Lenín Moreno presidió el acto en Guayaquil. Las mujeres son mayoría en los conservatorios. Al momento de ejercer su oficio, en las orquestas del país hay diferencias abismales entre hombres y mujeres, a pesar de que en la educación ocurre todo lo contrario. Alcaldía de Cuenca prevé que el tranvía opere en marzo del 2019. La tarifa por el uso del sistema de transporte será inicialmente de 0.35 centavos. Si el promedio de usuarios es menor a los 65 mil diarios, el pasaje se incrementará a 50 centavos. Tres mujeres trazan el rumbo del Banco Central. Por primera vez, la gerencia general y dos subgerencias son comandadas por mujeres al mismo tiempo. Ellas consideran que el mejor equipo es el más equitativo. La llama paralímpica brilla otra vez en Pyeongchang. Los Juegos contarán con la participación de 670 representantes de 46 países para 6 disciplinas deportivas. La inauguración del evento se realizó el viernes. La reunión con Kim será la mayor victoria de Trump. El presidente de Estados Unidos aceptó la invitación norcoreana para la ronda de diálogo sobre el programa nuclear. Ningún antecesor logró este acercamiento tan importante. Son las 9 y 20 de la mañana. Cuatro adultas mayores narran su vida y sus logros en el telégrafo del día del domingo. En la Edad de Oro y por el Día Internacional de la Mujer, una abogada y ex sindicalista, una deportista, una religiosa y una docente internada en un ancianato, cuentan cómo enfrentan estos años. Ellas explican sus tropiezos, sus problemas, pero también sus alegrías. Dicen, este país no es respetuoso con personas de su edad. Unas cifras importantes. En Ecuador hay 648.717 adultas mayores. La población de la tercera edad en el país representa el 7%. El tema de hoy, yoga y la influencia en los adultos mayores, con nuestra especialista Victoria Argote. Es graduada de Historia en la Universidad Nacional de Colombia en el 2005. Estudió en la Patagonia en una escuela uruguaya, de un formador de Ashtanga Yogis. Es practicante de yoga desde hace 9 años y hace 3 imparte este sistema filosófico como profesora. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, gracias por tu invitación. Buenos días a todos los oyentes. Sí, más bien gracias a ti por estar con nosotros. Relájate. Vamos a hacer preguntas de algo que tú eres máster en esto. Gracias. ¿Cuánto tiempo trabajas en el yoga? Hace 9 años empecé a practicar y hace 3 ya me dedico con más disciplina al estudio de la filosofía, más allá de las asanas, que son una práctica permanente, pero digamos al estudio de los textos y al estudio, a la aplicación de sus directrices en la vida, sí, más precisamente hace unos 3-4 años. Cuéntame, Vicky, ¿qué son las asanas? Las asanas son las posturas físicas pensadas desde la dinámica energética del cuerpo para abrir chakras, activar la digestión, activar el metabolismo y digamos, procurar salud en general, ¿no? El objetivo no es necesariamente atlético o gimnástico, sino más bien de meditación y de control corporal para llegar a controlar la mente. O sea, es una filosofía. Cuéntanos también, ¿qué son los chakras? Los chakras son los principales vórtices o ruedas de energía que, digamos, según el sistema filosófico del yoga y de la ayurveda, los chakras sostienen el cuerpo. Son 7 chakras principales que uno tiene, en los que se conectan los canales energéticos del cuerpo, que son, según la tradición, son 72.000. Entonces, en los chakras se reúnen determinadas energías, determinadas funciones corporales, orgánicas. Cada chakra también afecta ciertas glándulas, ciertas hormonas, ciertos órganos y sistemas. Algo muy interesante me pareció que estamos hablando antes, que yo pregunté si el yoga es un deporte, y no es un deporte, es un sistema filosófico. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Porque en el yoga también se trabaja el cuerpo de otra manera, pero mucha gente hace yoga como que fuera un deporte. Claro, lo que pasa es que lo que más se conoce aquí occidentalmente es la asana, que es la parte física del yoga, pero digamos las asanas en la tradición del Ashtanga yoga y del Hatha yoga, las asanas tienen el objetivo de entrenar tu cuerpo para que puedas meditar en loto durante infinito tiempo. Entonces, el el ejercicio en el yoga, el uso del cuerpo está supeditado al objetivo espiritual y mental, que es, digamos, la sasana, la parte corporal es una octava parte, es la puerta de entrada al yoga. Entonces es importante eso saberlo. O sea, el yoga es algo holístico. Es holístico, sí. Holístico. Esto quiere decir que tiene que estar juntos el cuerpo, la mente y el espíritu. Claro. En la tradición del yoga se entiende al cuerpo como solo una expresión de la mente. Entonces, al dominar el cuerpo se domina la mente, y como el objetivo primario es detener la actividad de la mente, al dominar el cuerpo uno puede pues llegar a abrir la puerta a detener la actividad de la mente. Cuéntanos, Victoria, ¿la meditación es parte del yoga? Sí, es una parte muy importante del yoga, la meditación. O sea, no es diferente una cosa la meditación, otra cosa el yoga. No es, o sea, es decir, todas las prácticas de asana deben iniciar y terminar con una meditación, y en lo posible con ejercicios de respiración o de control del prana, quiere decir pranayama. Eso, digamos, activa todos los chakras, libera el canal central para que la kundalini que vive en el vientre, que es como, digamos, la serpiente principal que representa la energía vital y creativa, pueda ascender y elevar nuestro espíritu y nuestra alma. Ya, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, de este tipo de yoga que tú practicas, del ashtanga? Sí. ¿En qué consiste? Porque hay diferentes, el hatha yoga, el hatha yoga es como la principal tradición, digamos. El hatha yoga es lo que en los textos míticos dio Shiva a Parvati, para que Parvati pudiera encontrar el amor de Shiva, aunque Shiva no estuviera ahí, digamos. Ese es el mito inicial del yoga. El ashtanga yoga, el hatha yoga pradipika, el kundalini yoga, son diferentes escuelas. Sí, son escuelas que se derivan, pero más o menos de los mismos textos. La diferencia es, muchas de las asanas, los nombres de las asanas son unas diferencias, otras son como el orden en el que se medita, el tipo de movimiento, el pranayama que se elige, pero en realidad todo se desprende del hatha yoga. Cuéntame, Vicky, ¿desde qué edad podemos practicar el yoga y hasta qué edad? Que yo sepa, digamos, he visto niños de 5 años y conozco maestros de yoga. He sabido, por ejemplo, de maestros de yoga, de personas que practican yoga a los 90 y algo. O sea, es decir, es para todas las edades. Igual hay una conciencia, y es muy importante en el yoga entender que el objetivo no es lograr las cosas, que no es una competencia, que el yoga es anticompetitivo y que por lo tanto no se trata de que tú puedas, no sé, ser un contorsionista para ser un practicante de yoga. Un practicante de yoga es aquel que ve a su cuerpo como una manifestación de su mente y que aplica en su vida todas, digamos, las directrices del yoga, incluyendo regulaciones internas, regulaciones externas, ciertas disciplinas de estudio, ciertas disciplinas de respiración, ciertas actitudes y sentimientos que uno se compromete a tener cuando inicia seriamente en el estudio del yoga. Y habiendo tantas clases, como decíamos antes, diferentes, ¿podríamos escoger o hay una para cada persona o...? Yo quiero a practicar yoga y no importa cuál a mí me enseñen. Claro, pues digamos, todas las personas pueden encontrar un tipo de yoga que les gusta más. Digamos, por ejemplo, de hecho hay 4 tipos de yoga principales desde la filosofía, que son, hay el yoga de la devoción, el yoga del estudio, el yoga de la acción y el yoga del servicio. Y digamos, por ejemplo, los que hacen bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, se dedican mucho en los templos, mucho en los templos Krishna también, a hacer cantos y a elevar mantras, y ese es un tipo de yoga, la devoción a una divinidad. Pero digamos, en términos de asana, cada persona puede experimentar, cada uno. Por ejemplo, el kundalini yoga es un yoga muy específico para la energía femenina, porque trabaja mucho desde, digamos, ese centro, desde el vientre. El Ashtanga Yoga es un yoga un poco más dinámico, mucho más gimnástico, podrían decir, cuando pues las personas ya son muy avanzadas en eso, pero también tiene sus niveles. Toda asana, toda postura tiene una versión muy simple que todos pueden hacer. Y el Hatha Yoga es un poco más pausado. Es decir, para cada quien hay un tipo de yoga y para cada quien también hay un maestro. Es importante tener un maestro cuando uno inicia yoga. Tú das clases de adultos mayores. Sí, doy clases a adultos mayores ahora. Estoy muy contenta. Qué bueno, sí, claro que sí. ¿Y ellos hacen en silla, tengo entendido? Sí, claro, en silla porque, digamos, a su edad muchos de ellos les cuesta mantener el equilibrio, tienen problemas óseos, problemas de cadera. Y lo que se intenta en estas clases es activar su metabolismo, activar sus articulaciones, que vuelvan a abrir el pecho, que movilicen, que movilicen su torso, todas las articulaciones, las manos, porque ellos suelen tener como muchos problemas articulares. Y también enseñarlos nuevamente a volver a su respiración, a volver a la pausa, al silencio, que realmente es algo que nos serviría a todos. Sí, ahora que dices de eso de abrir el pecho, me he dado cuenta que muchos adultos mayores cuando practican el yoga tienden a encorvarse y siempre la profesora lo que les está diciendo es abran el pecho. Y es importante es para la respiración. Es muy importante, realmente de las cosas más importantes en toda asana, en toda postura, a menos que el profesor indique lo contrario, es abrir el pecho y contraer piso pélvico. Digamos, se abre el pecho también metafóricamente para recibir toda, digamos, la buena energía y el amor universal. Se abre porque uno tiende a encorvarse, a esconder el pecho, a tener un poco de miedo por las presiones diarias, por todo lo que se va acumulando y uno no procesa. Entonces, abrir el pecho favorece a que uno pueda también procesar sus sentimientos, sus problemas, a gestionar sus emociones. Cuéntanos, Victoria, ¿cuál es el resultado o en resumen, qué es lo que tú te das cuenta que ellos te han dado a ti también por lo que tú les haces practicar el yoga? Pues digamos, toda su energía de inocencia me da mucha alegría, la verdad. Es un poco como enseñarle a niños, pero digamos con toda la sabiduría de la vida que ellos pueden tener. También me ha enseñado a ser un poco más compasiva con la condición física del otro, porque ellos definitivamente tienen dolores crónicos con los cuales necesitan un poquito más de acompañamiento y paciencia. Y también me ha enseñado a recordarles mucho esto de que te decía antes, de que lo importante no es lograrlo, sino intentarlo lo mejor posible y compasivamente con su propio cuerpo. Muchas gracias, Victoria. Nos vamos a una pausa a las 9:30. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. En imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. Es reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Pues?

El viejo continente carecía de la tradición de alimentarse con tubérculos, raíces o rizomas. Se creía que la papa era una planta venenosa. Pero la papa no corría igual suerte en el otro reino de Francia. Antonio Augusto Parmentier, hijo de una familia de hortelanos, se había interesado por ella y con el tiempo fue el gran defensor del tubérculo. Inventó una serie de preparaciones culinarias, convirtiéndose en el más famoso cocinero del rey de Francia, Luis XVI. En cierta ocasión, deslumbró a los encopetados invitados a un banquete real en el que se sirvieron 20 platos con los más variados guisos a base de la papa. Halagado el rey, decretó la exclusividad del uso del tubérculo a favor de la corte, lo cual, como era de esperarse, impulsó su cultivo de contrabando. Juan Montalvo, en sus 7 tratados, hizo el elogio de Parmentier y, por supuesto, de la papa. Lo cierto es que Parmentier, en virtud de la gran estima del rey, se volvió uno de los más influyentes personajes de la corte. Acompañó al rey en los trágicos y largos días de la revolución, hasta cuando Luis XVI, la reina y otros encumbrados personajes perdieron la cabeza en la guillotina. Por fortuna, para el gran cocinero, y gracias a que la papa se había convertido, merced a él y a su libro, en un apreciado alimento del pueblo, no perdió su cabeza e incluso alcanzó varios años luego a fallecer de muerte natural. Bueno, ahora vamos a dar los ingredientes de la tortilla de papa o tortilla española para 4 personas. Te quería dar un dato respecto a la papa. Sigue, dinos. Hay que recordar que la papa, como el chocolate, fueron un regalo de América para el mundo. Así es, tienes toda la razón. Es más, o sea, los europeos hubieran muerto de hambre si es que no... Si América no les da la papa, pues. Exactamente, sí. Bueno, yo ayer preparé la tortilla española para mis hijos y quedó espectacular. El punto de la tortilla es que tiene que estar un poco mojadita por adentro, ¿no? Porque es un poco gruesa. Bueno, vamos, continuemos. Los ingredientes son 3 papas medianas, 5 huevos, una cebolla perla mediana, aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite y sal. Primero pelamos y lavamos las papas. Yo las corto en la mitad y luego cada mitad a lo largo. En lo que tengo aquí, luego en rodajas, ni muy gruesas ni muy delgadas. La cebolla la cortamos en juliana. Segundo paso, en un sartén ponemos aceite, preferiblemente de oliva. Lo ponemos generosamente en el sartén y lo ponemos a temperatura media, solo hasta que se entibie. Echamos dentro las papas. Lo mismo hacemos con las cebollas en menos aceite. Hay que recordar que no queremos freír las papas, sino pocharlas. Con una cuchara de palo las vamos removiendo hasta que estén como un poco transparentes. Alrededor de 8 minutos. Luego ahí ponemos las cebollas y las removemos para que vayan juntando sabores. Sacamos del sartén y escurrimos muy bien. Echamos los huevos en un bol amplio y lo batimos con un tenedor. Después metemos la mezcla de la patata y la cebolla y lo mezclamos bien con el huevo. En otra sartén echamos un chorrito de aceite a fuego medio y ponemos toda la mezcla. La dejamos cocinar de 3 a 5 minutos dependiendo de lo cuajada que queramos la tortilla. Yo la tapo. Luego, con la ayuda de un plato, le damos la vuelta a la tortilla y la volvemos a introducir en el sartén. Le damos un poco de forma en los bordes con la ayuda de una espátula para que conserve una forma redonda y la dejamos cocer nuevamente de 3 a 5 minutos. Después de esto, la disfrutamos. Espero que hagan la receta en sus casas. Es muy fácil también de hacer la receta. Sí. Y es algo que tenemos todo el tiempo en la casa. Eso es importante. Vamos con un poco de música. ¿Cómo voy a olvidarte si estás perdido en mí? Vamos a cantar todo, fuerza. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mí? Acabamos de escuchar ¿Cómo voy a olvidarte? Del intérprete Paulina Tamayo. Son las 9:46 de la mañana. Bueno, Victoria, continuamos. Atrás de micrófonos estábamos conversando y teniendo muchas preguntas por hacer. Por ejemplo, mientras uno practica el yoga, ¿no? En el tiempo que uno está haciendo yoga, ¿necesitas tener una dieta especial o puedes continuar con tu vida? Como por ejemplo yo, que me gusta la parrilla. Carnívora. Sí, carnívora total. Me encantan las verduras, por supuesto, pero yo le veo un poco complicado hacerme vegetariana. ¿Pero puedo hacer yoga? Claro, no. Digamos, todo el mundo puede hacer yoga, sino que la práctica va a ser más efectiva en términos psicológicos y espirituales cuando tú lo acompañas de una dieta, que es, pues, digamos, una práctica filosófica. Si uno sabe, digamos, que el hecho de que haya comida para uno es en sí un milagro y una gran bondad, pues uno toma con un poco más de conciencia el alimento diario. Y enfocados a los adultos mayores que estamos, o sea, ¿esa dieta tiene que ser sin carnes o alguna dieta específica? ¿Qué nos puedas ayudar? En general, digamos, el camino del yoga aconseja dejar de consumir carnes y productos animales. Digamos, en la tradición yógica ayurvédica se pueden consumir lácteos de ordeño benévolo, se llama eso, en los que, digamos, las vaquitas no sufran y al ternero lo dejen tomar primero. Eso es muy importante en el ordeño benévolo, que no es lo normal, digamos, de la industria. Para los adultos mayores yo recomendaría, digamos, mayor nivel de hidratación, muchas hojas y frutas, digamos, como algo que les facilite su digestión, porque en general el sistema digestivo se vuelve un poco lento, un poco delicado. También atendiendo, también hay que ver la necesidad de cada cuerpo. Hay personas que según su momento y su estado necesitan, por ejemplo, un poco más de alimentos harinosos, tipo papa, arroz, y hay gente que necesita un poco más de frutas, alimentos más ligeros, verduras crudas o salvados, es decir, más para favorecer la digestión. ¿Y cómo nos damos cuenta que una persona necesita, por ejemplo, como dijiste, productos harinosos o productos más ligeros? Digamos, uno como profesor estudia Ayurveda. El Ayurveda, la medicina antigua de la India y el yoga son ciencias hermanas. Entonces uno puede, uno ya aprende, digamos, como profesor en una formación profesoral, uno aprende a ver qué tipo de composición corporal tiene, de qué tipo de disposición corporal tiene y en qué estado está. Entonces uno puede verlo en términos de si la persona es nerviosa, si la persona es como más bien aquietada, si la persona tiende a tener como hinchazón en las articulaciones o se le ve que tiene sobrepeso, o también en su carácter, si es enojón o si es más bien tranquilo. Uno puede también regular eso a partir de la comida. Entonces, eso es en términos, en sánscrito hay tres composiciones corporales principales, que son kapha, pitta y vata, que son el movimiento de agua y tierra, fuego y agua y éter aire. Digamos, esto es como ya entrando en términos de Ayurveda, pero uno puede solo mirar, con solo mirarlos y tener una pequeña conversación con ellos, puede entender qué tipo de dieta necesita cada persona. Creo que eso es lo importante de la integración del profesor con la persona que está haciendo, que no sea un montón de personas donde simplemente le sigan al profesor. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en los cursos que tú das para adultos mayores, ¿cuántas personas pueden ser? Porque según lo que tú me dices, es súper personalizado. Sí. O sea, vas de uno en uno porque cada uno tiene una diferente dolencia. Claro, y tiene una condición corporal distinta cada uno. Ahorita estamos teniendo grupos de 3 hasta 5 personas máximo para poder uno enfocarse y darle las instrucciones y hacer las correcciones a cada uno. Si uno tiene 30 personas, pues es más difícil estar pendientes de todo, porque además cada uno tiene una condición muy diferente. Una de las condiciones que hablábamos antes era de la actitud mental de cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con esto de actitud mental? Digamos, los adultos mayores sí tienen una propensión a estar un poquito más calmos, más tranquilos, más contemplativos. Digamos que la enseñanza de los años para ellos ha sido esa, como de estar un poquito más relajados, viendo pasar las cosas. Y eso es un buen punto de partida para ellos. Pues para otros la actitud mental es como lo que se hace en una clase, es también calmarles, decirles como el objetivo no es lograrlo, sino buscar exactamente el lugar donde la postura es posible y conveniente para ti. Entonces es por eso muy lindo acompañarlos y entender qué es lo que siente cada uno, cuál es el dolor que tiene, que exactamente en dónde necesitan una corrección para que cada sana sea aprovechada al máximo. Cuéntanos, ¿la gente te podría llamar algún teléfono para que sea su instructora de yoga? Claro, sí, mi número es 0995-187994. Ahí también me pueden contactar por WhatsApp, también doy clases personalizadas de yoga y terapia Reiki. Son 10 para las 10 de la mañana. Cuéntame, ¿qué quiere decir? He escuchado mucho a los instructores de yoga que dicen que tiene que ser consciente de su cuerpo. A ver, ser consciente del cuerpo es empezar por la respiración, ser consciente de cómo entra y a dónde entra la respiración, y ser consciente de los músculos que estás utilizando en cada postura, y dónde está tu centro de fuerza. Entonces, por eso los profesores de yoga, en las posturas de pie, se recomienda expandir los dedos de los pies, enraizar, es un término que se da. Es como imaginarse, irse, llevar la mente al lugar que te está dando dificultad, que digamos en una postura de equilibrio serían los pies, y desde la respiración aprender a controlar, empezar a controlar desde la mente lo que está pasando en tu cuerpo, porque es muy efectivo. La gente está realmente desconectada del cuerpo, pero cuando en una clase de yoga una persona guía la respiración y vuelve la atención a la respiración y da indicaciones de cómo controlar un poco mejor el cuerpo, las personas se dan cuenta del beneficio de concientizarse de cómo está haciendo cada movimiento, no solo en la clase, sino también afuera de ella. Sí, tienes razón, porque o sea, la respiración no pensamos para respirar, ¿no es cierto? Realmente cuando uno está haciendo el yoga, tiene que ser un instructor bien preparado primero, porque la otra vez yo estaba haciendo yoga con Victoria y no tenía mucho equilibrio. Entonces de ahí ella me hizo realmente, me doy cuenta que eso era concientizarme de mi cuerpo, porque me dijo, enraízate al piso, abre los dedos. Y sí, uno respira. Está acostumbrado al zapato, sí, al pie dentro del zapato y los dedos arrugados así, y uno andando mecánicamente detrás de un bus. Sí. Y cuando uno se da ese tiempo de darse cuenta de la preciosa función que tiene cada pequeña parte de su cuerpo, es hermoso. Sí, realmente una experiencia maravillosa, porque ya hice lo que ella me decía y realmente tuve equilibrio y funcionó. Qué bueno. Y eso de respirar, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. O sea, cuando uno hace el yoga, ¿tiene que respirar y botar luego por la nariz las dos veces? En general, digamos, en hatha y en ashtanga, la mayoría de la respiración se hace solo por la nariz, tanto inhalación como exhalación. Luego hay otros ejercicios, que es el pranayama, que combina inhalación, retención y exhalación, y exhalación por la boca. En general, cuando se está haciendo asana, en la inhalación uno expande, digamos, siente cómo se infla, uno tiene que imaginarse con la mente cómo infla, abre el pecho, y en la exhalación extiende la columna, extiende la articulación, digamos que en eso se está estirando, digamos, se inhala, para inhalar expande y en la exhalación extiende. Sí, muchas veces no le dejo hablar a nada. No, perdón, es que está súper entretenido. A ver, He escuchado que dicen que se pueden hacer masajes a los órganos internos. Claro. Cuando está el instructor dando... De hecho, la secuencia más famosa y más usada, que es el saludo al sol, el Surya Namaskar, está diseñada para masajear todas las vísceras y así activar la digestión. Entonces, el Surya Namaskar, el saludo al sol, se recomienda. Lo ideal es practicarlo al amanecer, sin haber comido, con el estómago vacío, para que cuando ya ingieras los alimentos, sean aprovechados de la mejor manera por el cuerpo. No sé si se puede hacer por radio y decir cómo es el saludo al sol. ¿Será? Justo pues... decir, tal vez, no sé, nos puedes dar alguna pose o algo para relajarnos cuando tengamos alguna tensión. O sea, me pasó algo, estoy preocupado... ¿Alguna respiración? ¿Sentarnos de alguna manera? A ver, déjame pienso un segundo. Hay muchas posturas que dan felicidad, que están diseñadas para dar felicidad, digamos. Por ejemplo, una que también se usa en yoga infantil, que es como la favorita de los niños, que se llama, es la postura del camello o Ustrasana. Esta postura se hace, digamos, uno incorporándose sobre rodillas, es decir, arrodillado pero incorporado sobre las rodillas, abriendo el pecho y llevando los brazos atrás, dejando caer la cabeza lo más posible hacia atrás, con compasión, con conciencia del vientre, sosteniendo las lumbares desde el abdomen, y bueno, a esa postura se puede llegar a tocar los pies, a tocar las rodillas, incluso a bajar el torso, la coronilla hacia el piso, pero digamos, eso ya son distintas posturas. Claro. Entonces, la básica sería incorporado sobre rodillas, abrir el pecho, dejar caer la cabeza hacia atrás y desde la apertura del pecho dejar caer los brazos hacia atrás y tomar los pies, llegar hasta los pies. Eso sería una, digamos, para infundir tranquilidad y alegría. ¿Tiene algún nombre esa postura? Ustrasana o postura del camello. Postura del camello. También hay escuelas que le llaman la rueda de energía. En realidad, las asanas tienen tantos nombres como maestros hay. Y se me ocurre, por ejemplo, si es que uno puede buscar en el internet las posturas. ¿Y pero cómo se busca? ¿Dependiendo lo que uno quiera? Por ejemplo, yo lo que le recomiendo a la gente, que es muy fácil de aprender, si es que no pueden encontrar un maestro cerca, aunque lo más indicado es de verdad que haya un maestro, sí, pendiente de corregirlos. Porque te guía. Claro, en internet, en YouTube, hay videos de cómo hacer el saludo al sol y el saludo a la luna. Digamos, esas son dos secuencias básicas muy, muy importantes. Muy, muy apropiadas para cualquiera, porque tienen cualquier nivel, no necesita uno, pues ni siquiera tocarse los pies con las manos. La última pregunta, para ya comenzar a tener todas estas energías, ¿cada cuánto tú recomiendas a la gente hacer, practicar yoga o por lo menos hacer una postura? Bueno, hay que saber que cuando se practica asana, hay que practicar meditación y pranayama. Entonces, digamos, no es como hacer una postura suelta y luego irse, no sé, detrás del bus. Digamos, es importante que las personas se den el tiempo. Si fuera que vayas a practicar un saludo al sol, date el tiempo de meditar antes y después y de concientizarse de tu respiración. Eso es lo que yo recomiendo. No se puede hacer, mi maestro en la Patagonia me decía, no hay asana sin vinyasa, es decir, sin serie, y no hay vinyasa sin respiración, sin meditación y sin mudras, que son también las posturas de las manos. Entonces, es para que sea yoga tiene que tener asana, meditación, ejercicios de respiración y digamos, usos de las manos y el cuerpo en una determinada forma. Ahora sí, la última, de verdad. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana? A la semana. Bueno, lo normal es que las personas practiquen 2 a 3 veces por semana. También lo importante es escuchar el propio cuerpo, los límites corporales. Hay gente que puede practicar 5 o 6 horas diarias, digamos, y eso ya son... Los ashtanga yogis, así, los más duros ya practican un montón, pero con que haya una práctica constante al menos unas 2 veces por semana, yo creo que ya se empiezan a ver los beneficios. Muchas gracias, Victoria, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Espero gracias, otra vez, Victoria, tenerte aquí, no muy, muy lejana será, ¿no? Gracias. Porque es muy interesante y, bueno, y siempre esperando sus llamadas. Y siempre es bueno aprender más también. Gracias, Victoria. Muchas gracias por la invitación.

Bueno, nosotros retomamos ya la rayuela después de este espacio realmente tan dinámico, tan, ¿qué diría yo?, tan grato, ¿no?, humanamente hablando, canas al aire. Bueno, quiero contarles algunas cosas. Vamos por la hora primero. Vamos por la hora. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Le agradecemos esta mañana, está con nosotros acá en la rayuela Vicente Moya. Y con él vamos a compartir estas 3 horas de programación. Gracias, Viche. Bueno, les decía algo. Está acá en Ecuador la doctora Ketty Wong, una etnomusicóloga, una especialista, una investigadora, ciertamente, sobre la etnomúsica en Ecuador, la música popular en el Ecuador. Pero yo diría, más allá de todo eso, que Ketty se ha especializado realmente en la obra de Luis H. Salgado, Luis Humberto Salgado, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo, el día lunes 12, hoy hasta el día miércoles 14 de marzo, habrán clases magistrales, ¿no?, con profesores de la Universidad de Kansas. El uno es Hannah Collins en el cello, Helen Sommer en el piano y Robert Wetzel en el clarinete. Y habrá también un concierto de cámara el día de mañana, martes 13, con estos 3 maestros. El trío se llama Kansas Virtuosi. También, como complemento a estas actividades, habrá una conferencia que es la conferencia del mes de la Fundación Filarmónica Casa de la Música, que es realmente quien está auspiciando, quien está organizando estas actividades. Esta conferencia, la conferencia del mes, estará a cargo de la doctora Ketty Wong el día de hoy, ¿no?, donde expondrá la vida y la obra de Luis Humberto Salgado. Como ustedes escuchan, pues será una semana de actividades educativas realmente interesantes y, claro, queremos poner a consideración del público de Quito, es con entrada libre, por lo tanto, pues si usted está interesada en escuchar a la doctora Wong, ella viene también de Kansas, donde reside, pues ahí está, ¿no? La invitación queda hecha. Fundación Filarmónica Casa de la Música nos invita entonces a este encuentro desde el día de hoy, lunes 12, hasta el miércoles 14 de marzo. Bien, 10 de la mañana, 15 minutos, hoy lunes 12 y nuestro programa número 51 en lo que va del presente año. Les comento, amigas, amigos, tengo en mis manos este libro que he tenido el gusto de leer, Instantes de mi vida, se llama. Le pertenece a don Gary Esparza Fabiani. Y, claro, es un libro realmente, digo yo, que muchos, si no todos, deberíamos leerlo realmente, ¿no? La verdad es que habla un poco instantes de la vida de quien fuera parte del Congreso, ¿no?, el Congreso Nacional de nuestro país. Precisamente en una de las páginas del libro, don Gary Esparza agradece a la provincia de Los Ríos, que le distinguió, pues, con la representación ante el Congreso de la República. Y entonces nos habla realmente desde la década de los años 50, desde la época de los años 50 hasta prácticamente pues el tiempo en que falleció León Roldós. Puede usted encontrar algunas fotografías donde da cuenta realmente de su paso por la política, su paso realmente por la cultura, en fin. Así es que yo quiero agradecer muchísimo, mucho, pues el regalo de este libro, ¿no?, Instantes de mi vida, del señor Gary Esparza Fabiani. Bien, dicho esto, hicimos ya la invitación para esta entrevista con doña Ketty Wong también. Por cierto, Ketty Wong estará mañana acá en nuestro programa a las 10:30 para hablarnos de estas actividades y, por supuesto, de esta ligazón que tiene ella desde hace muchísimos años con la obra de Luis H. Salgado, uno de los grandes, ¿no?, uno de los grandes de la música popular de la música ecuatoriana. Tenemos algunas cosas que compartir con ustedes, amigas, amigos, y lo iremos haciendo poquito a poco durante el programa. Le pido a Vicente, vamos a la música y enseguida volvamos con más. Cada vez que se arranca una flor, que hay un gran vencedor, que se cierra un portal. Cada vez que se premia el valor, retrocede el amor, algunos metros atrás. Algunos metros atrás. Cada vez que una torre se alzó, un terremoto tiró otra torre anterior, donde hay niños que dan la lección del rumor del cañón, del olor del dolor, del olor del dolor. No es tan grave, se me ha acabado el dolor. No es tan grave, se me acabó la voz de tanto anunciarlo. Se me acabó la canción de tanto cantarla. Cuanto más luz, más tinieblas habrá. Cuanta más falsa paz, más presiento el final. Y temo estar sin camino que andar, por ceder el poder a los locos de atar. A los locos de atar. Pero los locos son gente de bien, que por fuera saten y por dentro león, que se divierten haciendo fronteras con sus negras tijeras por jugar al poder, por jugar al poder. No es tan grave, se me ha acabado el dolor. No es tan grave, se me acabó la voz de tanto anunciarlo. Se me acabó la canción de tanto cantarla. No es tan grave, se me ha acabado el dolor. No es tan grave, se me acabó la voz de tanto anunciarlo. Se me acabó la canción y llega la guerra. Llega la guerra. Bueno, seguimos con la rayuela. Desgraciadamente no todos los días podemos hablar solamente de cosas lindas, buenas, que nos hagan reír, en fin. Realmente yo creo que Quito, que nuestro país está bastante conmocionado en el ámbito de la cultura, del arte, ¿no?, de la música. Fabulosos músicos, seres humanos realmente maravillosos han partido. Como lo sabemos, pues simplemente se trata de un adelantarse al viaje, ¿no? Y claro, las bandas de rock, la música contemporánea, por supuesto, está de luto. Un músico inigualable, muchos lo señalan y lo valoran como un orgullo para el Ecuador, lo dicen abiertamente, se trata de Itar Cuesta. Y bueno, se han pronunciado algunas bandas, Cacería de Lagartos, Hiddenland, músicos por separado, están escribiendo en las redes, ¿no? Sorprendidos, realmente conmovidos por esta pérdida. Por un lado, Itar Cuesta, quien según pues señalan las noticias, fallece por un doble infarto, ¿no? Apenas pasan unos poquitos días cuando fallece también Jorge Quevedo, un músico respetado, un músico querido, un músico que ha dado muchísimo igualmente al país, a Latinoamérica. Y fíjense ustedes, cuando pasan estas cosas uno se pone a pensar, pues hay que cuidar la salud, que tenemos que cuidarnos de acá, de allá. Pero en el caso, por ejemplo, de Jorgito Quevedo, un músico que tenía como parte de su vida el no fumar, el no beber, el alimentarse con extremo cuidado, igual infartado. ¿Qué pasa, no? Es un poco como... Nos deja como algunas interrogantes, nos deja mucha tristeza y, por supuesto, la ausencia de compositores buenos, de músicos buenos, como es el caso de Itar Cuesta y de Jorge Quevedo también. Maestros, buen viaje, nada más. Un abrazo grande a sus familias, un abrazo, un afecto sincero para todos ellos y, por supuesto, vamos a recordarlos desde su música, desde sus talentos, desde su don de gentes, en fin. Este es nuestro sentir desde La Rayuela. Bien, uno de los, amigas y amigos, uno de los proyectos, digámoslo así, que se han trabajado desde hace algún tiempo acá en Quito es precisamente el que tiene que ver con los partos personalizados, ¿no? Desde un enfoque pediátrico. Y queremos agradecer precisamente a la doctora Argüello, Luz Argüello, por enviarnos esta nota para compartir en el programa. Nos dice lo siguiente: toda mujer embarazada tiene el derecho a un parto personalizado y a recibir al recién nacido en un ambiente de afecto y respeto, considerando que el nacimiento de todo ser humano marca el desarrollo emocional, intelectual y social de este pequeño. El parto es uno de los eventos naturales más importantes en la vida de una mujer, sin duda alguna, de una pareja, de una familia. Por ello, una adecuada información a las futuras madres y los cuidados oportunos a los recién nacidos son claves para obtener buenos resultados. El parto personalizado provee de información especializada para la madre, que a diferencia de otras mujeres, sabrá que cuando un bebé llora entre amamantamiento y amamantamiento, no suele ser por hambre. Es una llamada de atención para recibir mejores cuidados. Pide que le tengan en brazos más a menudo. Los bebés son vulnerables y dependientes y la atención adecuada de sus padres, pues, será importantísima para ellos. Actos estos que a futuro van a sentar las bases para un lazo seguro y satisfactorio, la construcción de vínculos afectivos posteriores con quienes les rodean y su entorno. Por otro lado, según lo que nos dicen en esta nota de parto personalizado desde un enfoque pediátrico, la experiencia muestra que el 94% de las miradas entre la mamá y el bebé son propiciadas por el recién nacido, que está siempre buscando el refuerzo y la seguridad de verse reflejado en los ojos de la madre. Mientras toma el pecho, es importante mirar y ser mirado, porque así se establecerá una de las fórmulas más claras para reconocerse en el vínculo madre-bebé. Y sigue: en las primeras etapas de la lactancia, leer o ver la televisión mientras nuestro bebé mama es una distracción poco saludable para ambos, ya que el pequeño no solo debe nutrirse de leche, sino también debe alimentarse de miradas, de gestos y el cariño de la mamá, que sin duda le hará crecer afectivamente. Por otro lado, nos recuerdan que no hay que dar de mamar de manera mecánica, sino hay que saber, mirar y escuchar. Las madres embarazadas y sus niños, como grupo prioritario, merecen beneficiarse de un plan de manejo durante el embarazo, así como durante y después del parto, que por supuesto está encaminado a un trato más humanizado en esta importante experiencia de la vida. Primero, hay que procurar que tanto la mujer embarazada como su acompañante y familia comprendan mejor todo lo que va a ocurrir antes, después y después, durante y después del parto, por supuesto. Qué bueno que con el paso del tiempo yo creo que nos vamos sensibilizando en estos temas que pues tienen mucha más significación que el mero alumbramiento, ¿no? Hay una cantidad de componentes que, como nos explican, pues dan realmente el contenido exacto, el contenido maravilloso de lo que significa un ser llegando a la vida y luego pues ser sostenido por los brazos de mamá, de papá, de la familia, y cuáles son nuestras actitudes al momento pues de acompañar a este muchachito en sus primeros momentos de vida. Maravilloso, ciertamente. Bueno, vamos nosotros con más música. Gracias, Biche. Y les cuento que próximamente acabo de hablar telefónicamente con una de las intérpretes maravillosas que atiende nuestro país, Celia María Salgado, y junto a Juan Fernando, a Juanito Velasco, están ya armando un tremendo concierto. Pues esto es una delicia, así es que pronto ya les tendré noticias sobre esto. Vamos a la música. Corrija la posición del arco. Está bien así. Fa, la, mi, re, mi, fa. Atención al mi. Perdón. Sol, si, fa. Sol, la, si. La si do la fa. ¿Qué cosa me está sucediendo? Esta tierna sensación que había olvidado ya. De nuevo es amor lo que siento, pero ni siquiera yo lo puedo confesar. Enamorado de ti, y soy 30 años mayor. Sí, lo sé, a mi edad se ve muy bien, pero ¿qué hacer? No puedo ocultarlo más, no puedo ocultar lo que siento. Brota de mi corazón como el fuego de un volcán. Puedo ocultar este miedo, porque es muy tarde ya para un hombre como yo enamorarse de ti. Y soy 30 años mayor. Bien, entonces, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, hasta el jueves, entonces. No, maestro, ya no vendré más. ¿Por qué? ¿Acaso ha decidido no seguir estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

quien a sus 71 años sufrió un deterioro de salud y falleció en Loja el 12 de noviembre de 1998, dejándonos una enseñanza a todas las mujeres de que no necesitamos a ningún hombre para salir adelante y alcanzar nuestras metas. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuando tú te hayas ido, volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, conversemos un poquito qué pasó con el día sábado y el día domingo. El clima realmente nos dio una sorpresa terrible, ¿no? Qué calor hacía. Yo no sé si esto pasó en todo Quito, la verdad, o sus alrededores, pero el día sábado, según alguna información, estábamos ya en 28 grados. Sé también que el día de ayer, a las 6 de la tarde, teníamos 20 grados en el Valle de los Chillos. Bueno, realmente como dice Nancy Verde Soto, nos comenta y nos dice, el planeta nos está reclamando. Estos cambios de clima son pedidos de auxilio de nuestro planeta, pedidos que nadie hace caso, por supuesto, ¿no? El clima está loco. Y claro, ella dice, mientras en la sierra Nos congelamos en la costa, sufren los estragos de los calores intensos, pero ahora también acá en Quito. Pasamos de tener climas agradables a extremos que nos asustan. Montañas nevadas como pocas veces hemos presenciado. Temperaturas de 40 grados centígrados con soles radiantes, inclusive desde muy temprano en la mañana. Pero esta realidad no solo se vive en nuestro país, ¿no?, en Ecuador. En el mundo, el hemisferio norte se congela, mientras que en el sur, el calor origina sequías e incendios. Esta semana nos sorprendía realmente un termómetro que sube realmente a muchos grados, hasta los 28, como lo habíamos dicho. Y en el desierto del Sahara, en cambio, se cubren las dunas con arena de montículos de nieve. Bueno, estas anomalías son ahora más frecuentes debido al impacto del hombre en el planeta. Nos hemos olvidado de proteger ese espacio de vida que es la Tierra y seguimos explotando sus recursos. A veces parecería, nos dice Nancy Verde Soto, que no importa cuánto se hable de la protección del ambiente, igual seguimos desperdiciando el agua, consumimos más, ensuciamos por doquier, la población sigue creciendo y el planeta se queda sin capacidad para satisfacer esta demanda. Y claro, no hacemos nada por frenarlo. Y a propósito de esto, ¿recuerdan ustedes, hace algunas semanas hablábamos también de cómo ser turistas responsables, ¿no? Ustedes, bueno, dirán, pero ¿de qué se trata esto? Hablamos precisamente alrededor de estos viajes que muchas veces hacemos al campo, hacemos a los nevados, hacemos a los páramos, y no perdemos oportunidad para traernos algo de lo que encontramos ahí, ¿no? Una raicita de chuquirá o una piedrita bonita que nos gustó. Cojámonos un piecito de esta plantita, cojámonos otra patita de la otra, en fin, llevémonos un poquito de esta tierra. Es decir, realmente que los hombres somos los más grandes depredadores de nuestro planeta, ¿no? Digo yo, nos hacemos autogoles a cada rato. Y esto, pues, es lo que está pasando en gran medida con el planeta, no solo es Ecuador, como lo acabamos de escuchar. Entonces decimos, ¿qué estará pasando con el clima que está bien loco? Está pasando que nosotros nos hemos encargado, pues, de ser depredadores de la Tierra, del planeta. Botamos basura donde se nos antoja. Quemamos desperdicios, hierba y afines donde se nos antoja. Arrancamos todo lo que queremos, pisoteamos todo lo que se nos viene en gana. Hay un basurero a 4 pies, pero pues no, hay que botar la basura en el piso, exactamente en el piso. Queremos prender un fósforo y quemar un poco de potrero, lo hacemos también. Es decir, estamos actuando realmente sin pensar en el futuro, sin pensar en nuestro planeta, en nuestra tierra. Nuestro mensaje, nuestra sugerencia, como siempre, ¿no? Hasta la constitución de nuestro país, que es una de las más completas, según se sabe, en el mundo entero, pues habla ya de este, de, ¿qué les digo yo?, de este descalabro que hacemos a nuestro planeta y la responsabilidad que tenemos con él. Así es que mucho cuidado, no tomamos en cuenta realmente, no ponemos atención. Sin embargo, la Tierra está pidiendo auxilio, dice, ya paren, ¿no? Ya paren de talar bosques enteros, ya paren de seguir sacando minerales, ¿no? Basta de minas, en fin. Respetemos la Tierra, respetemos las reservas ecológicas. ¿Será que algún rato tiene que pasar algo realmente tremendo para que tomemos en serio esto? No lo sabemos. 10:52 a.m. Biche, nos vamos a la música. Al regresar vamos a escuchar un tema más y nos vamos a la agenda cultural de la sede nacional en Quito. Tomamos un café después otro café y tuve que esperar para volverte a ver. Nos vino la angustia sin saber por qué. vivo una duda hoy. O es quizá, tal vez. Imaginación será. Eso puede ser. Muy largos los silencios, sin una explicación. A veces conversamos sobre nosotros dos, pero lentamente hablamos del amor por una duda hoy. O es quizá, tal vez. Imaginación será. Eso puede ser. Porque nosotros hoy peleamos el amor. Costumbre de querer. Muy solos somos dos. Después otro café. Y ahora yo recuerdo historias y al pasar me pregunto en tus ojos sobre el amor y el mar. Vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez. Imaginación será, eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy peleamos el amor? Costumbre de querer. Muy solos somos promocionales y publicitarios en Radio CCE. La chica y la muerte. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kigman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. Thank you.

hasta el día martes 27 de marzo, de 9 a 16 horas 45, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todas, a todos, a la exposición, ¿no?, preparada por la Embajada de la República Popular China en Ecuador. Contando China 2017, esto en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, son las fotografías que se exhiben en los espacios de la Casa de la Cultura, en una exposición amplia por su contenido y el espacio que ocupa en las áreas del Teatro Nacional. China es hoy uno de los países con un desarrollo económico, científico y de tecnología a nivel mundial. Esta muestra cuenta este crecimiento en los últimos años. En este evento integra a Ecuador y China. Logra entonces intercambios culturales, la difusión de culturas a un público diverso, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Yang Yulin, embajador de China en Ecuador, y Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invitan entonces a esta exposición, Contando China 2017. Por otro lado, Bitter o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Esto en la sala de exposiciones Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día jueves 22 de marzo a las 16 horas 45. Santiago Monsalve Salazar, escultor, fotógrafo, presenta la exposición titulada Bitter o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Esta exposición, amigas y amigos, es una exposición fotográfica, una mirada creativa al paisaje, a la arquitectura, arte y cultura de Rusia. Nos permite acercarnos al espíritu de la población rusa y es un camino de interpretación plástica de la intensidad sensorial y estética de este encuentro cultural. Por otro lado, amigas, amigos, Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales, estará en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura hasta el viernes 16 de marzo a las 16:45. César Vinuesa Sánchez presenta la exposición Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales. El trabajo del pintor, basado en el aire, en el fuego, en la tierra y agua, buscan reflexiones para el respeto a estos cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano. Y seguimos con más de la agenda cultural de la sede nacional aquí en La Rayuela. El espíritu del lugar. Esto pues en la sala de exposiciones Osvaldo Guayasamín. Hasta el día 9 de abril a las 16:45. El artista Petrus Andreas de Bust pues presenta esta exposición, amigas, amigos, El espíritu del lugar. Luego viene la retrospectiva Tres décadas creando, en la sala de exposiciones Eduardo Kingman. Hasta el 16 de abril presenta el artista Olmedo Quimbita. La inauguración será este viernes 16 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas presentan un disco en homenaje a la mujer ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, esta es la agenda de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Seguiremos nosotros compartiendo con ustedes las actividades, tanto de la casa como de colectivos de personas naturales, pues que realmente están haciendo mucho por la cultura, por el arte en nuestro país. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vicente Moya nos acompaña el día de hoy hasta las 12 del mediodía. Vamos a la música, por favor, Vicente.

Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos la energía de los Andes. Recorrer la geografía peruana es una experiencia irrepetible. Atravesar los Andes por sus caminos de viento y huaynos, cruzar sus ríos al ritmo del pequepeque y caminar por sus costas bajo un ardiente sol, al compás de marineras, festejos y landos, no solo que nos acercan a sus pueblos, sino que nos presentan todo el potencial energético que tiene este país. Pues sí, Perú tiene diversas posibilidades de utilización de energía renovable, que son aprovechadas en especial en las zonas rurales. De ahí que no es difícil encontrarse en algunas partes del país con madres preparando colación para muchos niños, en cocinas que son alimentadas por briquetas. Bueno, pues, aquí en Trujillo, los clubes de madres hemos desarrollado el proyecto piloto de utilización de briquetas, que son ladrillos cilíndricos que se hacen mezclando cisco de carbón mineral, arcilla y agua. Así se logra un combustible que arde en forma uniforme a una temperatura alta y lógicamente a un precio 3 veces menor que el querosén. Es decir, que estamos hablando de un combustible mucho más barato que el querosene, que puede solucionar problemas en lugares donde no llega la energía, y lugares como, por ejemplo, en la sierra, donde los bolsillos sufren porque el combustible se encarece debido al transporte. En cada casa serrana se necesita mínimo 2 litros de querosene diarios, y los pobladores menos favorecidos no pueden ni siquiera comer frijoles, porque se demora mucho para cocinarlos. En cambio, una briqueta de carbón, que se obtiene a un precio mucho más bajo, equivale a esos 2 litros de querosene, y además arde un mínimo de 8 horas. Dependiendo de la regulación del aire. Este es un combustible que se usaba desde hace más de 70 años en algunos pueblos andinos. Y lo que ahora usamos nosotros son las briquetas mejoradas, que podremos seguir usando por cientos de años, por las reservas de carbón que tenemos en el Alto Chicama. Quiere decir que con una briqueta y un poco de ingenio, los pobladores podrían tener una dieta decente, agua caliente y calefacción permanentes. El uso de las fuentes nuevas y renovables no se ha destinado únicamente para solucionar el problema de los combustibles o para mejorar la calidad de la alimentación. En Perú también se está usando este tipo de energía para mejorar la agricultura, abastecer de agua y electricidad a comunidades apartadas. En fin, el tema del uso de energías no contaminantes y renovables ha sido abordado por diferentes personas e instituciones. Y en muchos casos ya se ha llegado a la producción misma de equipos. Bueno, todo surgió a raíz de la construcción de un prototipo de bomba de ariete hidráulico. Allá por el año 1985, se trataba de una VA-2, la primera construida en el país, con diseño, materiales y tecnología íntegramente nacionales. Este trabajo lo realicé en el Laboratorio de Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú como tema de investigación que me permitió optar por el título de ingeniero mecánico. Este equipo, por sus características especialmente apropiadas para su uso en el sector rural de nuestra patria, fue rápidamente aceptado por agricultores que cada vez en número creciente se dirigían a la universidad para hacer sus pedidos. Y no solo se demandaban más máquinas, sino que exigía que éstas tuvieran mayor capacidad. Es así que en 1987, 2 años después, construimos la bomba de ariete hidráulico VA-10, con mayor capacidad que la primera, y se instaló exitosamente en Villa El Salvador, como parte de un proyecto de riego con aguas servidas. La siguiente fase en el desarrollo de esta tecnología fue la estandarización de las bombas de ariete. Definimos así 8 tamaños diferentes que con sus distintas capacidades de bombeo pudieran satisfacer la demanda de pequeñas y medianas parcelas agrícolas y si mal no recuerdo se instalaron en Puno, Arequipa, Lima, Apurímac, Jaén, Cerro de Pasco, Iquitos, Huancayo, Tacna, Cusco, Piura y Cajamarca, y hasta hoy se hallan en funcionamiento. ¿Usted está pensando lo mismo que yo? ¿Qué es una bomba de ariete hidráulico? ¿Y qué ventajas tiene? Bien, las bombas de ariete hidráulico son máquinas sencillas, que no necesitan ningún tipo de suministro de energía, ni combustible, ni energía eléctrica, y cuyo funcionamiento es completamente automático. Sus aplicaciones varían conforme a las instalaciones individuales, pudiendo utilizarse para provisión de agua a casas, si es la necesidad, y pequeñas poblaciones, desde luego. Bebedores de ganado, riego de plantaciones, prevención de sequías, criaderos de peces, y puede ser utilizada también para el desarrollo combinado de variantes de bombeo y generación hidroeléctrica. En verdad es una máquina de bajo costo de fabricación y el costo de mantenimiento es insignificante. Los pedidos de ayuda tecnológica que constantemente se reciben en la Universidad Católica del Perú exigían características diferentes a las que la bomba de ariete hidráulico puede satisfacer, y se podía utilizar otras máquinas similares que también funcionan con energía no convencional. Por esta razón, un grupo de estudiantes de ingeniería mecánica tomó como temas de investigación la construcción de máquinas con tecnologías apropiadas para el sector rural, como aerobombas, aerogeneradores, riobombas, turbobombas y bombas manuales. Los costos de fabricación de los prototipos fueron subvencionados mediante una modalidad muy original, basada en la confianza de los agricultores en el trabajo de estos jóvenes investigadores. Y así, las mismas personas que los pidieron sufragaron el costo de las primeras máquinas. De esta forma, nace en Perú el Grupo de Apoyo al Sector Rural, Grupo de la Universidad Católica. El Grupo de Apoyo al Sector Rural, Grupo, es la reunión de profesionales jóvenes, cuyas actividades están orientadas al desarrollo del ámbito rural, especialmente en el abastecimiento de agua, energía eléctrica y, naturalmente, apoyo técnico para irrigación. A partir de 1990, en grupo, nos dedicamos a perfeccionar las máquinas e introducir innovaciones tecnológicas que potencien la capacidad, reduzcan los costos de fabricación e instalación, aumenten la vida útil y disminuyan el mantenimiento requerido. Pero hemos de admitir que pronto advertimos la necesidad de contar con el aporte de disciplinas diferentes a la ingeniería, y ya se incorporaron al grupo una socióloga y una antropóloga, quienes se encargan del diagnóstico y evaluación del verdadero impacto social que resulta de la aplicación de estas tecnologías en el medio rural. Se incorporaron también dos ingenieros civiles para obras hidráulicas y además un geógrafo y tres agrónomos. Todo esto para cumplir con las metas que nos hemos propuesto: llegar a todo el país con esta tecnología, aprovechando las energías renovables tan abundantes en nuestro territorio, transfiriendo totalmente la tecnología disponible, adecuando los sistemas de ingeniería a un nivel en que puedan ser fácilmente dirigibles por los técnicos no calificados, subsanando las deficiencias de energía eléctrica y de provisión de agua para aumentar las tierras de cultivo y combatir el hambre y la desocupación. Todo sin contaminar nuestro ambiente. Para lograr esta difusión tan necesaria es que el grupo ha realizado en este último año un programa de actualización en energías renovables, reuniendo a los mejores especialistas del país en energía hidráulica, solar, eólica, fuentes alternativas, ecología y factibilidad técnica económica. Según sus actuales estatutos, el grupo lleva a cabo actividades de investigación científica y tecnológica en el campo de las fuentes no convencionales de energía. Estas labores, así como las tareas de difusión y extensión, contribuyen a la realización de proyectos de desarrollo, para lo cual se coordinan esfuerzos con especialistas y también instituciones de otras áreas. Como usted sabe, los fines que el grupo persigue, entre otros, son los siguientes: responder a la necesidad nacional de disminuir la dependencia tecnológica mediante el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía con tecnología apropiada al sector rural. Nos preocupamos también por establecer vínculos entre universidad y organismos comprometidos en la solución de problemas tecnológicos del sector agrario, contribuyendo a la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo que impliquen el uso de tecnología no convencional. Y para finalizar, contribuimos a la conservación de nuestro ambiente mediante el desarrollo, difusión y extensión de equipos ecológicamente recomendables. La actual forma de trabajo es la siguiente: recibimos directamente visitas de personas particulares, o bien agrupaciones campesinas, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que recurren al grupo debido a la difusión que la prensa hace de nuestros trabajos de campo y también las investigaciones. Proporcionamos soluciones tecnológicas sobre abastecimiento de agua para consumo humano y riego, así como generación de electricidad y bioagricultura, valiéndonos de maquinaria que utiliza energía no convencional, tales como bombas de ariete, aerobombas, aerogeneradores, riobombas, bombas manuales y paneles fotovoltaicos, entre otros equipos. Parte de estos equipos se encuentran funcionando en el Centro de Demostraciones Tecnológicas, alrededor de la Casa Ecológica del Campus Universitario, lugar donde también se ha implementado un sistema de riego por goteo para el cultivo de manzanos en un área de 200 metros cuadrados, demostrando la compatibilidad de nuestros equipos con los métodos comerciales de riego tecnificado. Y, por otro lado, efectuamos visitas de campo a diversos lugares del país, y allí evaluamos los recursos y, si es necesario, proporcionamos asesoría técnica. Nosotros, de acuerdo a los desarrollos conseguidos por grupo, estamos en la capacidad de proporcionar, si se necesita, bombas de ariete hidráulico, aerobombas, aerogeneradores, río generador, compresores de aire impulsados por el golpe de ariete, bombas de impulsión manual y animal, turbobombas, cocinas mejoradas a leña, calefactores solares, microcentrales hidroeléctricas, ruedas hidráulicas, secadores solares, cocinas solares, bombas solares, y de ser necesario estaríamos en la capacidad de proveer paneles fotovoltaicos. A bailar esta marinera, Juan Luján, bien norteña. Es verdad. Ya escuchó usted, amigo. Por algo el ingeniero Miguel Hatzich recibió en 1989 el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología con mérito a su creatividad tecnológica. Este y muchos proyectos más nos dicen que en Perú hay muchas iniciativas y proyectos para aprovechar de una mejor manera sus recursos renovables. Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 48 minutos. Para despedirnos, simplemente lamentar, ¿no? Esta mañana habíamos acordado la presencia de la tecnóloga Vanessa Jara, especialista en sexualidad, y vamos a hablar igualmente de Otra Vida Depende de Ti desde Cruz Roja Ecuatoriana. Es importante señalar que para Cruz Roja Ecuatoriana, pues, una de las prioridades es incentivar la cultura de donación voluntaria de sangre, pues esta institución abastece el 70% de la demanda de hospitales y clínicas a nivel nacional. En el año 2017 captaron 171.152 pintas provenientes de donantes voluntarios de sangre en todo el país. Con ellas, pues, se generaron más de 343 mil productos sanguíneos que sirvieron para mejorar o salvar la vida de miles de ecuatorianos. Usted debe conocer algunos datos, como por ejemplo, una pinta de sangre puede salvar de 3 a 7 vidas. Donar sangre toma entre 10 y 15 minutos. La sangre que se dona se renova entre 24 y 48 horas tomando líquidos. En Ecuador, solo el 1.2% de la población dona sangre. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, establece que para cubrir las necesidades de sangre se requiere de la donación de al menos entre el 2 y 5% de la población. Vamos a hacer un contacto realmente a ver qué pasó con nuestros dos invitadas la mañana de hoy. Por respeto a nuestro público, por supuesto, vamos a saber qué es lo que pasó. Habría sido importante conversar y que nos cuenten a ellos con datos de última hora sobre estas jornadas de donación voluntaria de sangre denominada Otra Vida Depende de Ti. Amigas y amigos, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Nos despedimos con música, por supuesto. Agradecemos a Vicente Moya su trabajo el día de hoy. Un abrazo grande para todos. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9. Empezamos nuevamente La Rayuela. Buenas tardes. Girl, what about with that? A rough.